¿Cuántos para sentir? Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, soy Leila. Y hoy voy a comenzar como todos los domingos con algo muy cortito. Pero comencé al revés, comencé presentándome. Y me presento porque estoy feliz de regresar. Estoy feliz de estar de nuevo acá en Cuentos con Vos y con Vos ya más directamente aquí en El Bolsón. Después de estar allá en mi tierra. Y bueno, en mi tierra, en la tierra que me vio parir, así como eso, ¿no? Y bueno, aquí estoy ahora compartiendo con ustedes y hoy va a ser un programa de este domingo, ya tibio, de cuentos de terror. Entonces está bueno que se consigan a alguien o agarren algo que los haga sentir seguros para que puedan después ir a descansar y tener unos bellos y dulces sueños. Entonces, bienvenidos de nuevo a este programa de Cuentos con Vos y con Vos. el ojo sin párpado. Este cuento va a ser, yo lo escogí porque, bueno, viene una época bastante particular. Por lo menos allá en Colombia, en algunos lugares, se celebra el Halloween. Y este cuento habla sobre el Halloween en Escocia, con toda, en otro momento de octubre, con todas las cosas y divertidas, extrañas, además de idiosincrasia escocesa, muy particulares que me llamaron mucho la atención para aprender sobre esta cultura. Entonces, vamos a prestar mucha atención a este cuento. Este cuento va a estar cortado por música, entonces para que pueda ser liviano y ligero. Entonces empecemos con El ojo sin párpado, y dice así: Halloween, Halloween, gritaban todos. Esta noche es la noche santa, la bella noche de las hadas y de los demonios de las aguas. Carrick, ¿y tú, Colin, venís? ¿Están todos los campesinos de Carrick Border? Nuestras Meg y nuestras Jennys también vendrán. Traemos buen whisky en botijos de estaño, cerveza humeante y el sabroso parridge. El parridge es un budín de Escocia. Hace buen tiempo. La luna brillará. Camaradas, jamás las ruinas de Castle Dowans habrán visto un grupo más alegre. Así hablaba Jock Moriland, granjero, viudo, joven todavía. Como la mayor parte de los campesinos de Escocia, era teólogo. Tenía sensibilidad poética, gran bebedor y, sin embargo, muy austero. Le rodeaban Mudog, Wick Laprarick y Tom Dicat. Sostenían estas conversaciones cerca del pueblo de Cassilis. Sin duda, ustedes no deben saber en qué consiste Halloween. Es la noche de las hadas y se celebra a mediados de agosto. Entonces se consulta al brujo del pueblo. Todos los duendes bailan sobre los brezos, atraviesan los campos y cabalgan sobre los pálidos rayos de luna. Es el carnaval de los genios y de los gnomos. Durante esta noche, todas las grutas, todas las rocas celebran su baile y su fiesta. No hay flor que no se balancee al soplo de una sílfide, ni una mujer que no cierre cuidadosamente su puerta, por miedo a que un spunky, o sea, un duende, se le lleve la comida de mañana y sacrifique a sus travesuras la comida de los niños que duermen abrazados en la misma cuna. Oh, Esta era la noche solemne, mezclada de caprichos fantásticos y un secreto terror, que iba a celebrarse en las colinas de Cassilis. Imaginen, un terreno montañoso, ondulado como el mar, cuyas numerosas colinas están tapizadas de un césped verde y brillante. A lo lejos, sobre un escarpado pico, los muros almenados de un castillo en ruinas, cuya capilla, desprovista de techumbre, se ha conservado casi intacta y proyecta sus afinadas columnas, esbeltas como el ramaje desnudo en un invierno. La tierra no es fecunda en este cantón. La dorada retama sirve de escondite a la liebre. El hombre que solo conoce el poder supremo en la desolación y el terror ve estas estériles tierras como marcadas por el mismo sello de la divinidad. La fecunda e inmensa buena voluntad del Altísimo no nos inspira demasiada gratitud. Lo que de él veneramos es su castigo y su rigor. Los spunkies, o sea, los duendes, danzaban sobre el menudo césped de Cassilis, y la luna, ya en el cielo, se veía grande y roja a través de la vidriera rota del gran portal de la capilla. Parecía estar suspendida como una gran rosácea amaranta sobre la que se dibujaba un trozo de trébol de piedra truncada. Los spunkies bailaban. El spunky es una cabeza de mujer, blanca como la nieve, con largos cabellos ardientes, dos bellas alas, ropajes sostenidos por finísimas y elásticas fibras, se unen, no a la espalda, sino a los blancos y delgados brazos a los que contornean. El spunky es hermafrodita, une a su rostro femenino la elegancia esbelta y frágil de la primera adolescencia viril. El spunky solo se lleva por vestido sus alas, tejido fino y desliado, suave y apretado, impenetrable y ligero como las alas de un murciélago. Una sombra negruzca, fundida en púrpura azulada, parpadea sobre este vestido natural que se repliega alrededor del spunky en reposo, como un estandarte alrededor del bastón que lo sostiene. Largos filamentos que parecen acero bruñido sostienen los velos con que el spunky se abriga. Garras de acero arman sus extremos. Desdichada la mujer que se aventure por la noche cerca del pantano donde permanece acurrucado, o por el bosque que suele recorrer. La ronda de los spunkies empezaba en las riberas del Don cuando el alegre grupo seguido por mujeres, niños y niñas se acercó. Los duendes desaparecieron de inmediato. Sus enormes alas desplegadas a la vez oscurecieron el aire. Parecían una bandada de pájaros levantando el vuelo súbitamente de entre los rosales espinosos. Por unos momentos se veló la claridad de la luna. Murilán y sus compañeros se detuvieron. «Tengo miedo», dijo una niña. «Bah», contestó el granjero. «Son pájaros salvajes que levantan el vuelo». Muriland, le dijo el joven Colin en tono de reproche. Vas a acabar mal, no crees en nada. Quememos nuestras nueces, rompamos las avellanas, prosiguió Muriland, ignorando los reproches de su camarada. Sentémonos y vaciemos nuestras cestas, aquí tenemos un refugio ideal. La roca nos protege, el césped nos ofrece una mullida cama. El gran diablo nos perturbará mis pensamientos que saldrán de estos botijos y de estas botellas. Pero los espíritus de los bosques y los espíritus de las landas pueden encontrarnos aquí, dijo tímidamente una joven. Y hasta el viento del norte. Bueno, que el viento del norte se los lleve, interrumpió Muriland. Rápido, Lapriac, enciende cerca de la roca un fuego de hojas muertas y ramaje. Calentaremos el whisky y si las chicas quieren saber qué marido bueno es el les ha mandado Dios o el diablo de reserva, tenemos con qué satisfacerlas. Bom Leslie ha traído espejos, avellanas, grano de lino, platos y mantequilla. Muchachas, ¿no es todo lo que necesitáis para vuestras ceremonias? Sí, respondieron las jóvenes. Pero antes bebamos todo, siguió el granjero. quien por su carácter dominante, su fortuna, su bodega bien provista, su granero abarrotado de trigo y sus conocimientos agrícolas, había adquirido una cierta autoridad en el cantón. Escocia es uno de los países que posee la clase de las clases inferiores mejor instruidas, pero más supersticiosas. Preguntad, por ejemplo, por Walter Scott, este sublime campesino escocés que debe su grandeza a esta facultad que recibió de Dios de representar simbólicamente la idiosincrasia nacional. En Escocia se cree en todos los gnomos y se discuten en las cabañas temas de la más alta filosofía. La noche de Halloween está especialmente consagrada a la superstición. Entonces, nos reunimos para vislumbrar el futuro. Los ritos necesarios para obtener este resultado son conocidos e inviolables. No hay religión más estricta en su cumplimiento. Era sobre todo esta ceremonia llena de expectativas, en las que cada uno es la vez sacerdote y brujo, la que los habitantes de Casilis consideraban como el final de su excursión y la distracción de su noche. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You know you love me, I know you care. Shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart. And we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Don't quit playing. We're just friends, what are you saying? Esta magia rústica posee un encanto difícil de expresar. Para decirlo de algún modo, nos detenemos en el punto límite entre la poesía y la realidad. Nos comunicamos con las fuerzas infernales sin renegar por ello de Dios. Los objetos más vulgares se transmutan en objetos sagrados y mágicos. Sobre una espiga de trigo y una hoja de sauce, creamos esperanzas y temores. De acuerdo a la costumbre, no se inician los sortilegios de Halloween hasta la medianoche, cuando consideran que toda la atmósfera está invadida por seres sobrenaturales y en la que no solo los Spunkies, principales actores del drama, sino también todos los batallones de la magia escocesa tomen posesión de sus dominios. Nuestros campesinos, reunidos desde las 9, pasarán el tiempo cantando estas viejas y deliciosas baladas en las que un lenguaje melancólico e inseguro se combina también con el ritmo brusco, con una melodía que desciende de cuarta en cuarta por medio de extraños intervalos con un singular empleo del género cromático. Las chicas, con sus abigarradas capas escocesas y sus vestidos de sarga de una impecable limpieza. Las mujeres, con la sonrisa en los labios. Los niños ataviados con esas preciosas fajas rojas atadas a las rodillas. Los jóvenes, cuyos corazones latían más a prisa a medida que se acercaba el momento misterioso en que iba a ser consultado el destino. Y algunos viejos más, que adornaban todo este paisaje misterioso e interesante. Moriland se abandonaba sobre todo a la ruidosa alegría que burbujeaba con la espesa espuma de la cerveza y se comunicaba a todos los auditores. Era uno de esos hombres a quienes la vida no logra dominar y utilizan su poderosa inteligencia para luchar contra viento y marea. Una chica del cantón que había alguna vez unido su destino al de Moriland murió al dar a luz a los 2 años de matrimonio. Y este había jurado no volver a casarse jamás. Ningún habitante del pueblo ignoraba las causas de la muerte de Tuzli. Fueron los celos de Moriland. Tuzli, delicada criatura, tenía apenas 17 años cuando se casó con el granjero. Ella lo amaba y desconocía la violencia de su alma y el furor que era capaz de contener. El tormento diario que era capaz de infligir a sí misma y a las demás. Chuck Moriland era celoso. La ingenua ternura de su joven compañera no le tranquilizaba. Un día, en pleno invierno, le hizo viajar a Edimburgo para arrancarla de las supuestas seducciones de un joven, a quien se le había antojado pasar la mala estación en su campiña. Todos los amigos del granjero, incluso el cura, no dejaban de advertirle. Él solo respondía que amaba ardientemente a Tuzli y que se consideraba el juez más apropiado para determinar lo que podía contribuir a la felicidad de su matrimonio. Bajo el techo rústico de Job se oían a menudo quejas, gritos. El hermano de Tuzli había venido para exponer a su cuñado que había adoptado una conducta terrible. La joven mujer languidecía por momentos. Al fin la pena que la consumía le ocasionó la muerte. Y el Moriland, el granjero, cayó en una profunda desesperación. Duró varios años, pero como en este mundo todo pasa a pesar de su juramento de permanecer viudo, fue lentamente olvidando a la persona de quien él había sido un involuntario verdugo. Las mujeres, que durante muchos años lo despreciaron, lo perdonaron al fin. Y la noche de Halloween le volvía a encontrar tal como antes había sido, alegre, divertido y sobre todo muy, muy buen bebedor. También fecundo en maravillosos cuentos, en bromas rústicas y multirefranes que animaban la reunión nocturna y contagiaban su buen humor. Ya se habían agotado la mayor parte de las viejas leyendas tradicionales cuando dieron las 12 de la noche. Y propagaron a lo lejos el eco de sus vibraciones. Habían bebido mucho. Ahora llegaba el momento de las acostumbradas supersticiones. Todo el mundo, excepto Moriland, se levantó. ¡Busquemos el Kyle! ¡Busquemos el Kyle! Gritaron todos. Hombres y mujeres se esparcieron por los campos y volvieron uno tras otro con una raíz, cada uno arrancada del suelo. Era el kyle. Se trata de arrancar de cuajo la primera planta que uno se encuentra a sus pies. Si la raíz está derecha, tu mujer o tu marido tendrán buena planta y belleza. Si la raíz está torcida, se casarán con una persona contrahecha. Si queda tierra entre los filamentos, nuestro matrimonio será fecundo y feliz. Si por el contrario está desprovista de pelos y es pequeña, el matrimonio durará muy poco. Imaginen las risas, el alegre tumulto, las bromas a las que da lugar esta búsqueda conyugal. Se empujaban unos a otros para seguir buscando mucho más cosas, para hacer unas cuantos más sortilegios en esta noche de Halloween. Todavía los campesinos no se habían cansado de consultar sus místicos oráculos. El terror y la fe se mezclaban en estos sortilegios. Les confesaría un nuevo atractivo. Los spunkies volvían a moverse por entre los juncos agitados. Las chicas temblaban. La luna, en lo alto del firmamento, se cubría con una nube. Se hizo la ceremonia en la maceta, la de la candela apagada, la de la manzana grande. Las conjuraciones que no voy a descubrir por ahora. Una de las mujeres, Mari, la muchacha creo que de las más bonitas, sumergió 3 veces su brazo en las aguas del Don, exclamando: «Mi futuro esposo, marido mío, que todavía no existe, ¿dónde está? Ahí tienes mi mano». 3 veces había repetido el sortilegio, cuando la oyeron proferir un pavoroso grito. «¡Ay, el Spunky ha agarrado mi mano!», gritó. Todo el mundo se precipitó a su alrededor y todos temblaban, excepto Muriland, el granjero. Mary mostró su mano ensangrentada. Los jueces de ambos sexos, que una larga experiencia les confería habilidad en la interpretación de estos oráculos, convinieron sin vacilar que el arañazo no lo había provocado, como afirmaba Muriland, las puntas de un junco espinoso, no, sino que el brazo de la chica presentaba realmente las huellas de las afiladas garras del Spunky. Todo el mundo reconoció que Mary estaba amenazada por esta experiencia, por tener en el futuro un marido celoso. El granjero viudo consideró que había vivido mucho, más de lo conveniente. ¡Celoso! ¡Celoso! Exclamó el granjero. Creyó ver en esta explicación de sus compañeros una alusión malintencionada a su propia historia. Yo, continuó el granjero, vaciando un botijo de estaño lleno de whisky hasta los bordes, preferiría mil veces casarme con el Spunky que volverme a casar. Yo, he sabido en qué consiste vivir encadenado. Preferiría permanecer encerrado en una botella herméticamente cerrada, en un mono, un gato o un verdugo, por compañero. Yo estuve celoso de mi pobre Tuzli. Tal vez me haya equivocado. ¿Cuál? Pero me pregunto. ¿Cuál es la mujer que no exige una continua vigilancia? Yo no podía dormir por las noches, no la dejaba ni un solo momento en todo el día, no cerraba el ojo, ni un instante. Los asuntos de mi mujer iban mal, todo languidecía. La misma Tuzli palidecía ante mis ojos. Que el matrimonio se vaya a los mil diablos. Unos reían, los otros escandalizados se callaban. Quedaba todavía el último, y el más temido de los sortilegios. La ceremonia del espejo. Uno se sitúa con una vela en la mano ante un pequeño espejo. Tres veces se sopla sobre el cristal y tres veces se limpia repitiendo. Aparece, marido mío, o aparece, esposa mía. Entonces, por encima del hombro izquierdo de la persona que consulta el destino, aparece claramente una cara que se refleja en el espejo. Es el de la compañera o el marido invocado. Nadie se atrevía, después del ejemplo de Mary, provocar a los poderes sobrenaturales. El espejo y la vela estaban en el suelo sin que nadie pensara utilizarlos para el sortilegio. El don murmuraba entre los rosales un largo trazo de plata que temblaba sobre sus lejanas olas. Era, ante los ojos de los campesinos, el rastro centellante de los Spunkies, o espíritu de las aguas. La yegua de Muriland, su pequeña yegua, de negra cola y blanco pecho, rechinaba con todas sus fuerzas, signo evidente de que le rondaba un mal espíritu. El viento refrescaba. Los tallos de los juncos balanceados provocaban un triste y largo murmullo. Todas las mujeres empezaban a hablar de regreso. Tenían muy buenas razones, reprimendas a sus maridos y a sus hermanos. ¿Y bien? ¿Quién de vosotros se presentará ante el espejo? Preguntó el granjero. Nadie respondió. Tenéis muy poco valor. El soplar del viento os hace temblar como el sauce. En cuanto a mí, que jamás pienso tener mujer, como todos sabéis, porque quiero dormir, y como mis párpados no quieren cerrarse desde que me convierto en marido, me es absolutamente imposible empezar el sortilegio. ¿Acaso pensáis como yo? Al fin, como nadie quiso agarrar el espejo, el granjero lo agarró. Está bien, yo les voy a dar ejemplo. Entonces tomó sin vacilar el espejo fatal. Fue encendida la vela y repitió bravamente el sortilegio. ¡Aparece pues, esposa mía!, gritó. E inmediatamente, una cara pálida, cubierta de una cabellera rubia, leonada, apareció sobre la espalda de Morilán. Se estremeció. Se volvió para asegurarse de que ninguna de las muchachas del cantón estaba detrás suyo para simular la aparición. Pero nadie habrá osado parodiar al espectro. Y aunque el espejo se había roto al escaparse de la mano del granjero y caer al suelo, la misma cabeza blanca permanecía en su espalda, la misma cabellera ardiente. Murilán profirió un horrible grito y cayó de bruces en el suelo. Los habitantes del pueblo correr por todos lados, como las hojas esparcidas por el viento. Sobre este lugar donde habían llevado a cabo hacía tan solo unos instantes sus diversiones rústicas, solo quedaron los despojos de la fiesta, el fuego apagado, los vasos y botijos vacíos y Murilán acostado sobre el césped. Los Spunkies y sus acólitos regresan con furia y la tempestad que se preparaba en la atmósfera mezclada con su canto sobrenatural, este largo silbido que los escoceses designan de una manera tan pintoresca con el nombre de Sugh. El granjero, incorporándose, volvió a mirar sobre su espalda. Siempre la misma cara. Esta sonreía el campesino, pero no decía nada. Y Murilán no podía adivinar si esta cabeza pertenecía a un cuerpo humano, pues solo se le aparecía cuando se volvía. Su lengua se paralizó, quedó adherida a su paladar. Intentó hablar con el ser infernal y probó en vano resucitar su valentía. Cada vez que veía estos rasgos pálidos y los ardientes bucles, se estremecía de la cabeza a los pies. Empezó a correr con la idea de librarse de su acólito. Había desatado su pequeña yegua blanca y se disponía a poner el pie en el estribo cuando intentó todavía una última experiencia. Siempre, siempre la misma cabeza. Fue inútil, convertida en su inseparable compañera. Estaba como atado a su espalda, como estas cabezas aisladas cuyo perfil los escultores góticos ponían a veces en lo alto de una columna. La pobre Meg, o sea su yegua, relinchaba con todas sus fuerzas y mediante frecuentes cosas manifestaba cómo repercutía en ella el terror de su pobre dueño. El Spunky, pues debía ser uno de estos habitantes de los juncos quien perseguía al granjero, cada vez que Murilán se volvía le miraba con dos ojos llameantes de un azul profundo, sobre los que ninguna ceja dibujaba su sombra y ningún párpado velaba la insoportable claridad. Metió las dos espuelas. La misma curiosidad le empujaba constantemente a saber si su perseguidora estaba ahí. Pero esta no le abandonaba. En vano lanzó su yegua al galope. En vano las montañas desaparecían y huían bajo el paso del animal. Murilán Ya no sabía qué camino seguía, ni hacia dónde le conducía la pobre Meg. Solo tenía una idea en la cabeza. El Spunky, su compañero de ruta, o mejor, su compañera, pues esta cara femenina tenía la malicia y la delicadeza propias de una joven de 18 años. La bóveda del cielo se cubría de espesas nubes que la disminuían por momentos. El viento soplaba como si quisiera despertar a los muertos. Pobre Murilan. Su sombrero azul, escocés, abigorrado de rojo, cayó y no se atrevió a volver para recogerlo. La tempestad redobló su furor. El Don desbordó de su cauce y Murilan, después de galopar durante una hora, reconoció con dolor que volvía al mismo lugar del que había partido. La iglesia en ruinas se alzaba ante él. Se hubiera dicho que el incendio abrazaba los restos de sus viejas pilastras. Las llamas surgían por todas sus desiguales oberturas. Las esculturas aparecían con toda su delicadeza. Y su yegua se negaba todavía a avanzar. Pero el granjero, cuya razón ya no dirigía sus actos y que creía notar esta terrorífica cara apoyada en sus hombros, un día con tanta fuerza las espuelas en los flancos del pobre animal que al fin este, a su pesar, empezó a andar. Pero se imaginan el profundo terror del desgraciado granjero cuando volvió a escuchar: «Cásate conmigo», repetía el Spunky. «Cásate conmigo», volvía a repetir. Mientras tanto, huían hacia la catedral en llamas. Murilan, frenado en su carrera por las mutiladas columnas y los santos de piedra derribados, bajó de su montura. Durante la noche había bebido tanto vino, cerveza y aguardiente, cabalgando tan extrañamente que acabó por acostumbrarse a estar en este estado de excitación sobrenatural. Nuestro granjero entró con pie firme a la nave sin bóveda, de la que surgían fuegos infernales. El espectáculo que le sorprendió no lo había visto nunca. Un personaje agachado, en medio de la nave, sostenía sobre su curvada espalda una vasija octogonal de la que surgía una llama verde y roja. El altar mayor estaba cargado de sus viejos ornamentos religiosos. Demonios de ardientes cabelleras que se erizaban sobre sus cabezas estaban de pie sobre el altar en el lugar de los cirios. Todas las formas grotescas e infernales que la imaginación del pintor y el poeta han soñado se apresuraban, corrían, volaban, se balanceaban, se movían, se contorneaban de mil extrañas maneras. Las sillas del coro de los canónigos estaban ocupadas por graves personajes que conservaban los vestidos en perfecto estado. Pero sobre sus vestimentas se dibujaban manos de esqueletos y de sus ojos socavados no salía resplandor alguno. Thank you. La sinfonía infernal hacía vibrar los restos de las semiderruidas bóvedas y provocaba de vez en cuando la caída de escombros. Entre medio de este tumulto había bellas esquelpis de rodillas. Las habría tomado por maravillosas vírgenes si no fuera porque la cola demoníaca asomaba levantando las puntas de sus blancos vestidos. Y más de 50 spunkies con las alas extendidas o replegadas, bailando o en reposo, en las tumbas de los santos dispuestas simétricamente alrededor de la nave. Había féretros abiertos en los que el muerto, sobre un blanco sudario, aparecía con el cirio fúnebre en la mano. Allí habrían visto cuerdas del ahorcado, cuchillos, asesinatos. Era terrible, terrible aquel lugar. Habrías visto los corazones de los malvados, ennegrecidos por el vicio, etc. Pero bueno, el granjero, al ver a todo aquello, volvió la cabeza para examinar su fatal hombro sobre el que un incómodo huésped había elegido domicilio. Ya no estaba. Y suspiró de satisfacción, a pesar del horror que estaba viviendo. La cabeza había desaparecido. Pero cuando su mirada deslumbrada y perdida se fijó sobre los objetos que lo rodeaban, fue grande su sorpresa cuando vio cerca de sí, de rodillas, en un féretro, a una chica, cuyo rostro era el mismo que el del fantasma que la había perseguido. Una camiseta escocesa de fino lino gris le cubría apenas hasta el muslo. Se le insinuaba los graciosos pechos y mostraba su blanca espalda, sobre la que le caían dorados cabellos hasta el seno virginal, que debido a la ligereza de la ropa se apercibía con toda su belleza. Muriland estaba conmovido. Estas formas tan hermosas y delicadas contrastaban con todas las repugnantes apariciones que lo rodeaban. El esqueleto que parodiaba la misa, porque él estaba en una misa, porque se iba a casar. Eso le habían anunciado, y él con sorpresa no pudo hacer nada. El esqueleto tomó con sus encorvados dedos la mano del granjero y la unió a la de la chica. Y este creyó sentir el abrazar a su extraña exnovia la fina mordedura que el pueblo atribuye a las garras de los punky. Cerrió los ojos y desmayó. Una noche así, como es evidente, dejó su huella en nuestro granjero. Se despertó, tal como se despertaría después de un letargo, y quedó muy sorprendido al enterarse de que desde hacía muchos días se había casado, que después de la noche del Halloween había viajado hacia las montañas de las que había traído una joven esposa, quien en efecto estaba a su lado, en el lecho hereditario de su mujer. Se frotó los ojos, creyendo que soñaba. Luego, ya sin dudar, quiso contemplar a la que había elegido, ahora convertida en señora de Muriland. Era por la mañana. ¡Qué bella era! ¡Qué dulce luz irradiaban sus prolongadas miradas! ¡Qué esplendor en sus ojos! No obstante, Muriland estaba sorprendido del extraño resplandor que emanaban esos mismos ojos. Se acercó. Y cosa extraña, su mujer, o al menos él así lo creía, no tenía párpados. Grandes orbes de un azul oscuro se dibujaban bajo el arco negro de unas cejas de una curvatura admirablemente delicada. Muriland suspiró. El vago recuerdo del Spunky de su carrera nocturna y de su terrible boda en la catedral se le presentó súbitamente ante sí. Al examinar con más detalles a su nueva esposa, creyó observar en ella todos los rasgos característicos de este ser sobrenatural, solo que un poco modificados, disimulados. Los dedos de la joven mujer eran largos y delgados, sus uñas blancas y afiladas, su rubia cabellera caía hasta el suelo. Permaneció como vencido por un profundo sueño. Sin embargo, todos sus vecinos le explicaron que la familia de su mujer residía en las altas montañas, que justo al concluir la boda había agarrado mucha fiebre, que no era de extrañar que no tuviera ningún recuerdo de la ceremonia, ya que estaba enfermo, pero que pronto se encontraría bien con su nueva mujer, que era guapa y dulce y buena ama de casa. «¡Pero no tiene párpados!», exclamó Muriland. La gente se le reía en las narices, pretendían que todavía le persiguiera las fiebres, creían que él todavía estaba enfermo. Nadie, salvo el granjero, había notado esa extraña particularidad. Llegó la noche. Para Muriland era la noche de bodas, pues hasta ese momento solo había sido marido formalmente. La belleza de su mujer le había conmovido, aunque según él no tuviera párpados. Se prometió, pues, afrontar con resolución su propio terror y por lo menos aprovecharse del singular favor que el cielo o el infierno le enviaba. En este punto, pedimos a los que escuchan la concesión de todos los privilegios de la historia y pasar rápidamente por encima de los acontecimientos de esta noche. No diremos hasta qué punto la bella Spelly, que este era su nombre, parecía todavía más bella con sus nocturnos atuendos. Muriland se despertó, soñando que una sutil claridad solar inundaba la habitación baja en la que estaba el lecho nupcial. Deslumbrado por estos ardientes rayos, se levantó sobresaltado y vio los centellantes ojos de su mujer mirándolo con ternura. «Realmente mi sueño es una injuria a su belleza». Abandonó su sueño y dijo a Spelly mil cosas amables y tiernas. Pero a él le parecía extraño. Porque él le pareció que ella no dormía, porque no tenía párpados. Y ella le dijo que claro, que ella no dormía. Y que no dormía porque no se cansaba de mirarlo. Y así lo podía vigilar día y noche. Pobre. Pobre Muriland. Los extraordinarios ojos de su mujer no le daban un momento de reposo. Eran, como dicen los poetas, como astros eternamente alumbrados para deslumbrarle. Pobre Muriland. En el cantón se compusieron más de 30 baladas dirigidas a los bellos ojos de Spelly, los bellos ojos que no lo dejaban dormir. Son las 23 horas, un minuto. Comienza Espacio Publicitario. La Casona Pop-Up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo, el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, Wi-Fi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. En octubre estamos de aniversario, lo festejamos con un 20% de descuento en las comidas. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 4455-888. Tienda de mascotas, tu solución. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Muriland, el granjero, una vez abandonó su granja. Sus dominios, cruzó el mar y se hundió en los bosques de América septentrional. Lo abandonó porque no resistía más los celos de su mujer. Aquella mirada impenetrable, aquella mirada que lo penetraba completamente y no lo dejaba dormir. Y lo custodiaba en todas partes, en su casa, en la huerta, en el campo, en el pueblo. Entonces, por eso huyó. Donde muchos hombres de su país habían fundado viviendas y construido tranquilamente sus cabañas. Las sabanas de Ohio le ofrecían un seguro asilo, por lo menos así lo creía. Preferiría su pobreza, la vida de colono, la serpiente escondida en los espesos matorrales, una alimentación salvaje e insegura, a su casa de Escocia, bajo el dominio de aquel ojo celoso y siempre abierto que centelleaba para su tormento. Después de pasar un año en esta soledad, acabó por bendecir su suerte. Al menos había encontrado la calma en el celo de una naturaleza fecunda. No tenía la más mínima relación con Gran Bretaña por miedo a tener noticias de su mujer. A veces, en sus sueños, todavía veía aquel ojo abierto, aquel ojo sin párpado, y se despertaba sobresaltado. Pero este era todo el sufrimiento que él tenía que soportar. Se aseguró de que nadie lo vigilara y de que esa temida pupila ya no estaba cerca de él. Y entonces volvía a dormirse feliz. Una tribu vecina de su vivienda una vez se había enfermado el viejo jefe. Y era un jefe de pacífico carácter, con el que Muriland estableció excelentes relaciones. Un día, el jefe de aquella tribu enfermó, y su amigo Muriland lo visitó en la choza. Los indígenas estaban llorando y gritando porque pensaban que el viejo jefe se iba a morir. Entonces hicieron las oraciones públicas ofrecidas a las divinidades del país. 6 muchachas se ocupaban de frotar los miembros desnudos y fríos del viejo, y una de ellas, bastante guapa, de apenas 16 años, lloraba mientras cumplían este oficio. Bueno, El sentido común del escocés le hizo ver que todo este aparato médico solo conseguiría la muerte del jefe. Y bueno, un poco por su suspicacia, hizo que todos se fueran y aprovechó de la autoridad y la amistad que tenía con el jefe, que él le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a curar. Y entonces se dio cuenta que el jefe no tenía nada más ni nada menos que una severa indigestión. Entonces ordenó que todos se callaran, le puso a dieta, luego le cocinó un excelente potaje y un poco de buen vino también que consiguió por ahí. Y en fin, a los 3 días el jefe había vuelto a la vida. El jefe, agradecido y feliz, le ofreció a su hija en matrimonio. Murilan tembló. Se acordó de sus 2 exmujeres. Y pensó en lo fracasado que habían sido en sus matrimonios. No obstante, la joven era dulce, ingenua, obediente. Una boda en los desiertos se lleva a cabo con muy pocas ceremonias. Entonces aceptó igual. Tiene escasas consecuencias funestas para un europeo. Entonces él se resignó y se casó. No le dio ningún motivo para arrepentirse de su elección. 8 días después de la boda, los dos, en una bella mañana de otoño, habían embarcado por el Ohio. Él llevaba su fusil de caza. Ella, acostumbrada a estas excursiones que componen toda la vida salvaje, ayudaba y servía a su marido. El tiempo era magnífico. Las orillas de este hermoso río ofrecían a los amantes lugares encantadores. Chuck había cobrado buenas piezas. Una pintada de brillantes alas hirió su mirada. Apuntó. Hirió, y el pájaro herido de muerte cayó gimiendo entre los espesos matorrales. Murilan no estaba dispuesto a perder una pieza tan magnífica. Amarró su barca y corrió en busca del resultado de su conquista. Había chafado inútilmente varios matorrales y su obstinación de escocés le sumergía y hundía cada vez más en la espesura del bosque. Pronto se encontró rodeado de árboles de altas copas y en el centro de uno de estos espacios verdes naturales que se encuentran en las selvas de América, cuando un resplandor atravesó el follaje y llegó hasta él. Se estremeció. Este rayo le quemaba. Esta luz insoportable le obligaba a bajar la vista. El ojo sin párpado estaba allí, vigilante y eterno. Spelly había cruzado el mar. Había encontrado el rastro de su marido y le seguía la pista. Había mantenido su palabra y sus temibles celos abrumaban a Murilan con justos reproches. Corrió hacia la ribera, perseguido por el ojo sin párpado. Vio el oleaje claro y puro del Ohio y, enloquecido por el terror, se precipitó en él. Este fue el fin de Chuck Murilan. Está consagrado en una leyenda escocesa y las mujeres la cuentan a su modo. Afirman que es una alegoría y que el ojo sin párpado es el ojo siempre abierto de la mujer celosa, el más terrible de los suplicios. En fin, ustedes sabrán disculparme, estimados y adorados oyentes y adoradas, porque, bueno, hace 2 meses no estaba en el micrófono y estoy un poco dura y un poco tímida y, bueno, qué sé yo. Entonces ya para el próximo programa estaremos con invitados especiales, espero que el invitado que quiero venga. Y les voy a contar que, bueno, Cuentos con Vos y con Vos va a salir ahora todos los domingos como siempre, pero no estaremos en vivo. Y por asuntos prácticos. Entonces espero que igual lo disfruten y lo vamos a disfrutar juntos porque yo también me voy a poder escuchar con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por la operación, tanto a Gustavo como a Wanda, que va a estar el domingo. Y a todos ustedes, gracias por siempre recordarme que les gusta el programa y recordarme de que no lo deje de hacer. Y bueno, mucha complicidad en todo esto. Nos encontramos el próximo domingo en Cuentos con Vos y con Vos a las 22. Y de nuevo, muchas gracias por escuchar y que tengan una dulce y hermosa semana. Hasta pronto. Con vos y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.